con el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, con Pablo López. Dialogamos con él acerca del proyecto de presupuesto que ya fue presentado en la legislatura bonaerense, que está estimado en 1,9 billones de pesos. Es un shock de inversión para la provincia de Buenos Aires en educación, en infraestructura hídrica y vial, en un plan de vivienda integral. Bueno, algunos de los detalles que nos daba ayer el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, y nos quedaron algunos temas pendientes por esa comunicación trunca que no nos gustó, así que vamos a retomar el contacto con él. ¿Qué tal, ministro? Buen día, Rocío López nuevamente lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está, Rocío? Bien, ahora lo escuchamos bien. La verdad que nos habíamos quedado sin saludarle y sin charlar sobre temas importantes. Uno es el proyecto de impositivo, ¿no?, que también se va acompañado por este proyecto de presupuesto. Recién dialogamos con el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky, que decía que está de acuerdo en los parámetros que se han presentado respecto a este tema, que tienen que ver con un aumento del 32%, con un tope, ¿no?, del 32% para el 99% de los contribuyentes. ¿Algunos detalles más sobre este punto nos podría dar? A ver, sí, la verdad es que nosotros entendemos que este es un momento obviamente complicado. Esperamos para el año que viene un repunte importante en la recaudación. Entendemos que ese repunte tiene que venir de la mano del crecimiento de la actividad. Dada la situación que se está viviendo, es obviamente una situación compleja para todos. En ese sentido, apostamos mucho a la recuperación de los impuestos que están ligados a la actividad, que tienen que ver con ingresos brutos centralmente, no a partir de cambios, sino a partir de como dije recién, de reputar la actividad. Y en términos de patrimoniales, creemos que no hay por qué aumentar más allá de la inflación, como decían recién. No tiene que haber incrementos reales, por lo tanto, para más del 99% de la población estamos planteando ese patrón, digamos, ¿no?, que no haya incrementos en términos reales. Esa es la línea, esa es la lógica, como dije recién, para la enorme cantidad de la gente, más del 99% de las partidas en términos de inmobiliario urbano, en términos de automotor, en términos de inmobiliario rural. Ministro, ¿qué tal? Matías, lo saluda por acá. Bueno, ayer nos había quedado pendiente y no se terminó de escuchar justamente su respuesta ante la pregunta de Andrés sobre el tema de canje de deuda y esta nueva extensión. Me gustaría que podamos retomar por lo menos en ese sentido algún concepto sobre el tema y qué importancia tiene en este caso el cambio del reemplazo de las firmas que asesoran en este caso en materia legal y financiera, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros venimos llevando adelante este proceso que tiene que ver con reestructurar la deuda en moneda extranjera con acreedores externos, también además en ley externa. Es un proceso que venimos llevando adelante hace ya unos meses. Es muy importante para nosotros recuperar la sostenibilidad de la deuda que está para la provincia, el 85% de la deuda en moneda extranjera. Por eso es importante avanzar en este proceso de reestructuración, porque aparte tenemos un perfil de vencimientos que implica fuertes vencimientos en los próximos años. Ese es el perfil que hay que cambiar, con tasas de interés altas y vencimientos muy fuertes en el corto plazo. Es necesario trabajar en ese frente. Venimos conversando con los acreedores, que efectivamente hace poco anunciaron un cambio de asesores, un proceso que ya nos venían comentando hace varias semanas que venían trabajando en eso, en un cambio de asesores, con lo cual esperemos que se inicie una etapa vamos a arribar a un acuerdo que sea tanto sostenible fiscalmente para la provincia como también compatible con la realidad macroeconómica de Argentina, en un contexto donde la economía de la nación humana ha señalado que es importante trabajar en esa línea, digamos, ¿no? Que no se pueden comprometer las reservas internacionales a fuertes pagos en dólares en el corto plazo, ¿no?, en los próximos años. Con lo cual tenemos que tener en cuenta ambas cosas, y eso es lo que estamos haciendo, y por eso estamos trabajando en esa línea. Ministro, Andrés Lavacere lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ministro, le quiero preguntar por el manejo de la cuestión de las remesas a los municipios. Usted sabe que siempre en la negociación del presupuesto, bueno, lo que reciba o no reciban los municipios es un tema muy importante, un tema además que mira siempre la oposición. En el proyecto no se incluyeron algunos fondos que se venían dando. ¿Nos puede comentar, digamos, cómo va a ser ese punto? Y nos puede comentar también cómo va a cerrar el año respecto de las ayudas adicionales que venían recibiendo las comunas para hacer frente al contexto económico complicado por la pandemia. Bien, a ver, en primer lugar hay que decir que durante este año venimos haciendo una enorme cantidad de transferencias a municipios, de ayudas de asistencia financiera extraordinaria. Ya llevamos aproximadamente 20.000 millones de pesos a lo largo del año, que fueron distribuidos a todos los municipios, entendiendo la situación particular que se está viviendo. Obviamente esto lo venimos haciendo en coordinación con el gobierno nacional. Y parte del trabajo coordinado que estamos haciendo con los 135 municipios. En ese sentido, en términos del presupuesto, nos estamos planteando para el año que viene una enorme cantidad de fondos para obras, con impacto en los municipios, obviamente, en el territorio de la provincia, tanto el interior como el conurbano, las grandes ciudades. Digo, el impacto territorial que va a tener en la gestión provincial durante el año que viene, si el proyecto de presupuesto avanza, se aprueba, va a ser enorme. En ese sentido, creemos que el impacto de los municipios está planteado en el presupuesto, va a ser, como dice, muy importante, muy grande, y así lo estamos viendo, ¿no? A partir de obras de todo tipo, como mencionaban al principio, de obras viales, de obras hídricas, planes de vivienda, por lo cual, bueno, tenemos que está contemplada la demanda de los municipios en ese sentido. Y para lo que queda del año, vamos a seguir trabajando más de lo venimos haciendo, asistiendo a los municipios, algunos que tienen dificultades y que venimos trabajando mes a mes con ellos. En otro caso, terminando de distribuir algunos fondos que quedaron todavía pendientes de distintos programas que hemos puesto en marcha. La idea es trabajar en esa línea, es seguir fortaleciendo el sistema sanitario con municipios. Bien, ministro, bueno, ahí ya estaba cortando un poquito, así que ya lo saludamos. Le agradecemos muchísimo por haber retomado esta comunicación con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un día. Gracias, igualmente. Hasta la próxima. Al ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López.